son aproximadamente 100 obras, ¿okay? Contando las películas, los largometrajes, los cortometrajes, tanto hechos por niños como las obras de Miyazaki, son 100 obras las que se van a estar proyectando, y los países, estamos hablando de más de 30 países. Y esta muestra la pueden disfrutar en las salas del centro de la ciudad capital, es de Caracas, en las salas Manuela Sáenz del Teatro Bolívar, en la sala Aquiles Nazoa, en la sala de Parque Central y la sala de Katia TV en Caño Amarillo.